TIFM 106.3. Somos una vida FM con más de 5000 watts. Con más de 5000 watts de potencia. Y llevamos vida y esperanza a cada rincón del mundo. Respaldados con tecnología de última generación, inundamos las redes sociales con mensajes de bendición. Ya sea por medio de nuestra aplicación o en el FM, pura vida siempre está con vos. Siempre está con vos. Un sonido incomparable. Incomparable. Diseñado para transformar vidas por el poder de la palabra de Dios. Pura vida FM. Conectando corazones a la voluntad de Dios, siendo la familia más grande de Latinoamérica. Sintoniza la 1063. Cambia tu vida, te llena de fe. Te levanta donde quiera que estés. Estás escuchando la 1063. Esta es la radio donde no hay estrés. Es pura vida, es la mejor. Es la que llena mi corazón. Si es en casa, en el carro, la ciudad, pura vida te bendecirá. Estás escuchando la 1063. Esta es la radio donde no hay estrés. Es pura vida, es la mejor. Es la radio de la bendición. Pura vida FM, te llena de gracia, te llena de favor. Esta es la radio, es la unción. Pura vida FM, mucha más bendición. nuestras vidas en paz.